Now, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No hay nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Nueve y cuarenta y uno. Muy buenos días, amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día, jueves 6 de marzo del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, y como todos los días, estamos aquí muy contentos de estar con ustedes para llevarles toda la información, todo lo que viene ocurriendo y aconteciendo en nuestra gran provincia del Callao. Bueno, el día de ayer nos sorprendió una garúa, que ya parecía un poco más que garúa. La lluvia pues mojó desde las 6 de la tarde, 7 aproximadamente, y se prolongó hasta el día siguiente, hasta el día de hoy en la madrugada. Hay que tener mucho cuidado, ya se viene, se está despidiendo pues el verano. Y hay que tener mucho cuidado de estos cambios climáticos. Bueno, y antes de iniciar nuestro programa, queremos hacerles recordar que pueden marcar el 453-1654, el teléfono de cabina, el teléfono de todos los chalacos, para poder conversar acerca de... Las diferentes noticias, los diferentes hechos que ocurren en diferentes también, valga la redundancia, lugares, zonas de nuestro querido Callao. Bueno, y el diario Prensa Chalaca ya se encuentra en todos los puestos de periódico, en los diferentes distritos de nuestra gran provincia. Y usted puede ver en la carátula del diario la foto del catedrático de la Universidad Nacional del Callao que fue acusado y encarcelado por terrorismo. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que en este caso la policía se equivocó y metió preso a Juan Manuel Lara Márquez, catedrático de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional del Callao. Bueno, ¿quieres saber un poquito más de esta noticia? Puede comprar su diario Prensa Chalaca en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho de la gran provincia del Callao. Bueno, y otra noticia consignada en el diario de todos los chalacos. Bueno, Municipalidad del Callao se pone la mano al pecho y la otra en el bolsillo derecho para poder salvar al equipo rosado, al Sport Boys, para que el mismo pueda seguir manteniendo su categoría en la segunda división del fútbol peruano. Llegó la plata al Sport Boys, la cual servirá pues para cubrir parte de la deuda de los $75,000 que tienen con la agremiación. Bueno, si el club no pagaba en las próximas horas, podía quedar fuera de la segunda división, es decir, que iba a regresar a su liga de origen, perdiendo la posibilidad de luchar el campeonato que otorga la potestad de ascender a primera división. Bueno, realmente estos días han sido de mucha angustia para el equipo del Sport Boys, quien logró movilizar a cientos de hinchas de la misilera rosada, quienes reaccionaron inmediatamente al ver que el regreso del Boys a la liga era un hecho. Muy bien, muy bien. Vamos a tratar de comunicarnos pues con los protagonistas de este hecho. El día de ayer tuvimos la presencia de la barra Juventud Rosada. Ellos estuvieron aquí en nuestra cabina contándonos todos los pormenores. Todos los pormenores de esta movida, todos los pormenores de esta gestión que realizó la barra Juventud Rosada, sin ningún, sin ningún pago, así nomás de puro corazón, ellos han logrado realmente que el Sport Boys no descienda más y se quede en segunda división. Otro protagonista de este hecho también fue el alcalde Juan Sotomayor García, alcalde de la provincia constitucional del Callao, que el día de hoy está también de onomástico y que de alguna manera se puso la camiseta del Boys, se puso de pie junto a otras autoridades y lograron retener pues esta retener la segunda, poner al Boys o dejar al Boys en segunda división. ¡9:48! ¡9:48! Bueno, nos informan que la bolsa en realidad todavía no está completa, ya que son $75,000 los que se tienen que juntar para que el Boys pueda mantener su categoría y ha cumplido ya la Municipalidad Provincial del Callao, pero se espera también la buena voluntad de otras autoridades como es el gobierno regional y la Municipalidad de Ventanilla, quienes también han comprometido su palabra para apoyar económicamente al Boys y lograr salvar pues al equipo rosado de la baja. Así que estaremos nosotros muy al pendiente de esta donación de la Municipalidad de Ventanilla y también del gobierno regional del Callao. Bueno, en otro lado de la información, incautan 66 kilos de cocaína en el terminal del Callao. Imagínense ustedes, 66 kilos de cocaína. Un cargamento de más de 66 kilos de clorohidrato de cocaína fue incautado por la policía antidrogas en el puerto del Callao. Ilegal mercadería habría sido traída desde Colombia en una embarcación de bandera liberiana. En uno de ellos encontraron 60 paquetes en forma de ladrillos forrados con papel platino. Cada uno llevaba la inscripción BLB en alto relieve, la misma que sería el sello de la mafia de narcotraficantes. Bueno, y esta noticia también es muy importante, toda vez que aquí en el Callao es muy recurrente los delitos de pornografía, de acoso sexual. Dictan prisión para sujeto por delito de pornografía. Edwin Yolvi Rojas Sumire fue denunciado por la primera Fiscalía Penal del Callao por el delito de pornografía y violación sexual por haber abusado de una menor de 12 años de edad. La doctora Silvia Cardish Menacho, fiscal adjunta provincial, formalizó la denuncia penal y acreditó en audiencia de prisión preventiva que el imputado, aprovechándose de su condición de amigo, abusó de la agraviada en reiteradas oportunidades, llevándola bajo amenazas hasta su domicilio. Imagínense ustedes. Bueno, y en la comisaría de Alipio Ponce capturaron a ladrones en mototaxi que se dedicaban a delinquir con la modalidad del raqueteo, luego que golpearan a una de sus víctimas para robarle todas sus pertenencias. Fueron atrapados pues por los efectivos de la comisaría en Alipio Ponce. Bueno, nos tenemos que ir a una brevísima pausa comercial, amigos, y cuando regresemos estaremos conversando acerca del transporte aquí en la provincia constitucional del Callao. ¿Cuál es la realidad del transporte? Hace algunos días tuvimos la oportunidad de entrevistar a dos personajes de Conexa y Astraca, también dos consorcios de transporte que laboran aquí en la provincia constitucional del Callao y que de alguna manera interconectan pues nuestra provincia con la capital Lima. Pero el día de hoy, después de la pausa, estaremos conversando con los trabajadores del transporte urbano. ¿Qué tienen que decir ellos? Todo esto y mucho más aquí en tu programa Así es el Callao. Vamos a una pausa y regresamos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Adolescentes, Charlie Cardona, Dimensión Latina, Antonio Cartagena. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

un paro que paralizó el Callao, más no paralizó Lima. Nunca entendí mucho este paro, porque este paro era en contra de Susana Villarán, en contra, ¿no? Porque dicen que no quieren respetar los convenios, pero lo sufrido, lo que sufrimos en carne propia el paro, no fueron los de Lima, fueron los vecinos del Callao, que tuvieron que pagar. Bueno, yo salía de Ventanilla y me querían cobrar 10, entonces dije, no, muy caro, mejor voy a seguir esperando, ¿no? ¿Para qué dije eso? El otro me quería cobrar 20, el otro quería cobrar 25. Pucha, dije, me ensarté, mejor me hubiera ido en el de 10. Y así subía la tarifa conforme pasaban los minutos en ese día del paro. Y algunos todavía en la parte de atrás, porque eran autos, no llevaban a 3 como normalmente se tiene, no, llevaban 4, llevaban 5. O sea, increíble, la verdad, todo lo que se vivió ese día, o los que vivimos los chalacos, los miles de chalacos que se transportaban a su centro de estudio, de labores, ese día del paro. Bueno, vamos a conversar entonces, ya no, ese día estuvimos aquí en una entrevista con la parte dirigencial, los dueños de la, de los, digamos, de las rutas. El día de hoy vamos a conversar con la parte de los trabajadores y estamos con Clever Medina, secretario general del Sindicato de Choferes y Cobradores del Transporte Urbano de Lima y Callao. Muy buenos días, señor Clever Medina. Muy buenos días, señor Tulio Chávez, director del programa Así es el Callao. Y la verdad que ustedes siempre están a la vanguardia de lo que sucede acá en el Callao. En este caso, el transporte público de pasajeros. ¿Cómo está el transporte público visto por los trabajadores, choferes y cobradores? El transporte público es un caos acá y en Lima. En Lima, hasta que se implemente la nueva reforma, y acá en el Callao todavía no se sabe qué va a suceder por la intransigencia de los señores empresarios que no quieren o no aceptan el cambio de sistema de transporte. Un sistema de transporte caótico en donde todos los días vemos que hay accidentes con muertos, heridos, y toda la culpa se le echan al conductor, pero sin embargo la empresa sale libre porque a ellos no los tocan. Y uno de los grandes culpables de todo esto que viene sucediendo son las empresas, porque no fiscalizan a los trabajadores. Bueno, pero ¿cómo comienza el tema? A ver, para usted que conoce el tema. Yo voy a la municipalidad y me otorgan una ruta, ¿verdad? Así es. En este caso, hace 2 años, me parece, han concesionado las rutas y se las han entregado por un espacio de 10 años esta concesión. ¿Es así? Así es. El Consejo de Callao les ha dado los 10 años ya a todas las empresas de transporte urbano de Callao, y sin respetar ninguna norma, porque inclusive no respetan ni la ordenanza 040 del Callao. ¿Qué dice la ordenanza 040? La ordenanza 040 del Callao dice, pues, de que todas las empresas tienen que tener un local que sirva como terminal, que tenga, que los vehículos entren y salgan en ruta. Ajá, hay una ordenanza que regula. Regula. Y que pone reglas a este tema. Por supuesto que sí. Yo no puedo simplemente ir y pedir mi ruta y me la dan por 10 años y ya. Tengo que tener, digamos, según esta ordenanza, algunos requisitos que cumplir, que son muy importantes, ¿no? Como por ejemplo una salida, o sea, un local donde mis vehículos se aparquen, esperen y luego salgan hacia su destino. Así es. ¿Y no todos tienen? No tienen. Entonces, aparte de que también en la misma ordenanza se fija de que el trabajo del chofer es de 8 horas. Sin embargo, tampoco no se respeta nada. 8 horas. ¿Y trabajan más? Y tienen que ser contratados por la empresa. En la autoridad, los trabajadores son contratados por el mismo propietario. Y el propietario no le pide, pues, ni partida de nacimiento a los trabajadores. A ver, para que nuestros oyentes entiendan. Yo tengo mi concesión por 10 años de una ruta. Y en muchos casos, como usted dice, no tengo ni local de salida ni de llegada. Y no solamente eso, sino que creo que usted me está diciendo que tampoco no tengo yo ni siquiera vehículos. Efectivamente, precisamente por eso se le llama empresa cascarones. O sea, soy una empresa cascarón. Así es. y lo que hago yo es afiliar a personas que tengan un vehículo. Así es, y le cobro varios miles de dólares su ingreso. Ajá, le cobro por ingreso y también por día. La cuota diaria. La y cuota aparte diaria. De, ¿cómo se llama?, del negocio que tienen dentro de la empresa, que son los, la venta de boletos, la venta de uniformes, la venta de los carnets, una serie de cosas que la empresa vende y que están obligados todos los propietarios y trabajadores a consumirlos. Claro. Sin embargo, ellos no declaran esto al Estado. Uh-huh. Ajá. O sea que, digamos que, y si, por ejemplo, yo tengo mi local ahí y pongo un servicio de mecánica, le obligo a usted a que su carro lo vean en mi mecánica y le cobro. Así es, efectivamente así es. Todos los productos que... O sea que el dueño de la ruta hace negocio con los afiliados. Internamente, sí. ¿Y no son socios de la empresa? No, la verdad. ¿No tienen ninguna, digamos, ligazón con la empresa? Nada, nada, nada. Solamente afiliados a la ruta. Afiliados a la ruta. Y usted, si le ponen una multa, yo no pago, pago a usted porque es su multa. ¿Algo así? Claro, efectivamente la empresa hace un contrato con el afiliador. La empresa hace un contrato con el afiliador. ¿Cómo se llama? Hace un documento que es leonino en contra del propietario, en donde el propietario se hace cargo de su vehículo y de su chofer. El propietario, claro, o sea, el afiliado. El afiliado se hace cargo de su carro y de su cobrador. Su trabajador. Y todas las empresas, porque son 135 rutas aproximadamente que ha otorgado el Callao, que ha concesionado el Callao. ¿Todas las empresas funcionan así? Así es. ¿No hay una sola que sea un modelo de empresa y que respete los derechos de los trabajadores? No hay. Y es por eso que los cobradores son como son, ¿no? O sea, claro, porque mire, contratan a cualquiera. Efectivamente, señor Tulio, mire, el problema es de que cuando el propietario del vehículo busca a los trabajadores, entra cualquiera. Porque no le pide ningún documento, nada. El que esté libre por ahí lo jalan, ¿no? Por ese motivo, es que hay muchos trabajadores de transporte que no son aptos para cumplir este servicio. No hay una formalidad en ese trabajo de transporte. ¿Y quién tiene que supervisar todo esto, según ustedes? El consejo tiene que supervisar. Es la autoridad que es la que fiscaliza el transporte. ¿Usted trabaja en alguna empresa? Sí, yo trabajo en la empresa de Marsa. ¿Usted trabaja como afiliado? No, yo soy chofer. ¿Chofer? Sí. ¿Y no tiene vehículo usted? No, yo no tengo vehículo, solamente soy trabajador. ¿Usted es trabajador de, digamos, y quién le dio el vehículo, la empresa? No, es el propietario. O sea, un dueño X le dio a usted un vehículo para que usted lo trabaje. Así es. ¿Y usted lo afilió en esta empresa? No. ¿El mismo dueño lo afilió? El propietario está afiliado a la empresa. Ajá, está afiliado. Claro. Y usted es simplemente chofer. Nada más. Ya. ¿Y si le ponen una multa, quién paga? El chofer y el propietario, cualquiera de los dos, menos la empresa. Menos la empresa. Porque en el contrato que ellos tienen está... Ahí específico. Está redactado, sí. Claro. Es un contrato que lo beneficia directamente a la empresa de transporte. Así es. Sí. Una pregunta. Por ejemplo, cuando yo tomo mi carrito, mi combi, para irme a, digamos, a Ventanilla, el carro solamente llega hasta el paradero teléfono, ¿no? Cuando debería llegar, por ejemplo, hasta Pachacútec. Pero dicen, no, teléfono, último paradero, y bajan a todo el mundo. Luego comienza a gritar, Pachacute, Pachacute, y sube mucha gente, y el que se bajó vuelve a subir nuevamente y se va hasta Pachacute. Entonces la pregunta es, ¿por qué hacen eso? Efectivamente hacen eso porque estas empresas no tienen su terminal. Teniendo una empresa su terminal donde los carros entren y salgan, está obligado, ¿cómo se llama?, el carro a llegar al terminal para que marque su tarjeta de entrada. Así como pero la como salida. no tienen local de llegada, hacen lo que le da su gana. Hacen lo que quieren, ¿no? Hacen lo que le da su gana. Y también para ganar más, pues, ¿no? Porque no completan la ruta. Precisamente yo por un pasaje que me cobran desde aquí hasta Ventanilla 2 soles en una combi, me deberían de llevar hasta Pachacútec. Sin embargo, me bajan el paradero de teléfono y después me cobran 1 sol más o no sé cuánto para irse a Pachacútec. Mire, señor Tulio, la verdad es que este sistema es el destajo puro. Entonces, yo, mientras más llena el carro, más más gano. O sea, esa es mi preocupación, llenar el carro, corretear, y encima no hay ganar control. Al otro, hacer competencia, y ahí viene el ahí vienen los accidentes. Porque hay una informalidad tremenda y así no hay control sobre todo. No hay control, no hay nada. Uh-huh. Entonces nosotros estamos, los trabajadores de transporte, estamos exigiendo el cambio. Antes que usted me diga eso, que vamos a hablar ahorita también de esto, de las exigencias de ustedes, y vamos a apoyarlos porque eso va a permitir que haya orden aquí en el transporte del Callao. Otra cosa que me he percatado es que muchos vehículos, combis, están prácticamente destartalados. La otra vez me subí a una combi y no tenía ni panel de... No tenía panel de donde estaban ahí esos, los que miden pues la velocidad y tablero, todo. No tenía tablero, no tenía nada. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo pasan la revisión técnica? Mire, acá en el Callao, las autoridades de, ¿cómo se llama?, del Consejo, mejor dicho, la Gerencia de Transporte Urbano, que tiene un convenio con la Policía Nacional para fiscalizar el transporte, solamente fiscalizan ¿cómo se llama?, las fallas o la falta a las normas de tránsito, pero no fiscalizan el vehículo. Cuando ese es también su responsabilidad. Tenemos tantos vehículos viejos. Uf, cualquier cantidad. Ellos todos los mandan a Pachacute todos. Ellos prefieren bajar los pasajeros para aplicar una multa al vehículo. Bajan los pasajeros, no les interesa si son ancianos, minusválidos. No les interesa nada. Ellos lo que quieren es llevarse al carro al depósito y con eso ya aseguran su sustento las autoridades. Sí, pues. Actualmente se lleva un promedio de 200 vehículos diarios al consejo. ¿Cómo se llama? Al depósito al municipal. Depósito. Y ahí hay una gran cantidad de ingresos. Cuando ellos se deben preocupar, porque hay la verdad que es inhumano el transporte que existe en Callao. Por supuesto que es inhumano. Tenemos, por ejemplo, los vehículos que tienen que tener una distancia entre asientos 65 centímetros. ¿Entre asiento y asiento? Entre asiento y asiento, pero sin embargo hay 20, 30. Sí, sí. Entonces, la autoridad tiene que fiscalizar eso y no fiscaliza nada. Nada, sí, efectivamente. Nada. Uno tiene que ir no solamente como sardina, sino que cuando es invierno ahí la gente está que estornuda y las personas van tan pegadas. Y todavía tienen la conciencia de decir, hacen subir a personas con bebitos y todavía dicen, a ver, por favor, asiento preferencial en la combi, pues no se pase, ¿no? Y eso realmente, en la parte final nos va a hablar del tema de los trabajadores, pero quiero decirle que aquí la solución básicamente, y según su experiencia, es la fiscalización de las autoridades, que no existe. Así es, la fiscalización y que también que tiene que haber un cambio en el sistema en el transporte. Uh-huh. Ya los trabajadores no tienen ningún derecho, trabajan eso, más de 16 cuéntenos horas. Ahora, usted como, como secretario general del sindicato de choferes y cobradores, ¿qué es lo que piden ustedes? Nosotros estamos pidiendo entrar a planillas, que todas las empresas sean los que contraten al trabajador. Claro. Porque, ¿cómo se llama? Ese es lo real. Entrando a planilla y el trabajador teniendo un sueldo ya no necesita corretear. Incluso se podría hasta capacitar y todo, ¿no? Todo. Entonces ya eso va de acuerdo a cómo se llaman las empresas. Por eso es que nosotros necesitamos ese cambio. El Callao necesita un transporte masivo, de calidad, seguro, formalizado, ecológico y humano. Porque ya esto de transporte ya está de más. Así, este sistema está de más. Uh-huh. En eso estamos, señor Tulio. Entonces, ¿usted cree que la lucha que ustedes han emprendido con el sindicato, de choferes y cobradores, tiene algún fruto? ¿Les están haciendo caso a las autoridades o simplemente ustedes no sienten que haya ningún interés de las autoridades? Bueno, acá en el Callao, las veces que nosotros hemos solicitado una reunión nunca nos han recibido ni nos han invitado. En cambio, en Lima sí tenemos las puertas abiertas para dialogar, para conversar. Mire, este problema de del nuevo sistema de transporte, se inició el año 2005 y empezó en el Ministerio de Trabajo. ¿Quiénes se presentaron al Ministerio de Trabajo? Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte, Consejo de Lima, Consejo de Callao, Defensoría del Pueblo, los empresarios y nosotros los trabajadores. Este diálogo duró 2 años y terminó en 2007, en donde se está viendo el resultado de lo que está haciendo Lima. Ese es el trabajo que realizamos, que duró 2 años y es lo que se está aplicando. ¿Qué se pedía? Que las empresas fueran los dueños de los vehículos. Eso es lo que se está aplicando en Lima. Se está aplicando en Lima. O sea que usted está de acuerdo con la reforma del transporte que se está aplicando en Lima. Por supuesto que sí, y, señor Tulio. ¿Y por qué la gente, y por qué los empresarios o los que tienen rutas en el Callao no están de acuerdo e incluso han hecho una marcha, un paro? Claro, mire, mire, señor Tulio, la verdad es esta. En la licitación de la ruta, la norma dice de que una empresa para entrar a una licitación de ruta tiene que ser dueña de los vehículos. Allá en Lima. En Lima, o sea que ellos no van a poder postular. Más factible es que los propietarios puedan licitar una ruta porque así son dueños de los vehículos. Por eso es que rechazan, o sea, cuando yo los entrevisté, ellos decían de que rechazan a Susana Villarán, a la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque está desconociendo los convenios firmados entre el Callao y Lima. Pero la verdad es otra. Así es. Que habiendo una reforma del transporte en Lima, se están, estos convenios ya no tendrían validez. Y si ellos quieren participar, tendrían que entrar a las licitaciones que existen en Lima con las reglas pues que están poniendo para poder participar e interconectar el Callao con Lima dentro de una reforma total del transporte. Así es. Lima no, Callao no es otro país. El sistema de transporte tiene que cambiar también igual que Lima. Tiene que... Ya está demasiado. Es un abuso. Como usted, digo, usted, humanos el usted ha escuchado, para terminar ya, porque nos piden terminar, usted ha escuchado y ha visto en las noticias, usted que es transportista, el tema de Orión, ¿no? O sea, cada vez hay un accidente, otra vez Orión. ¿Qué pasa con Orión, que es una empresa del Callao, le pregunto? Sí, es del Callao, ya, pero... ¿Qué pasa con Orión? Desgraciadamente es una empresa cascarón, pues igual, o sea que la empresa no se responsabiliza de nada. La vez pasada hemos sido testigos en la televisión, un señor de ¿cómo se llama? De un chofer de Orión ha matado un accidente, así es que... El periodismo, la televisión, ese desgraciado, ¿cómo se llama? El chofer. Va contra el chofer. Pero ¿quién le dio permiso a ese señor para que salga a trabajar sin licencia de conducir? ¿Quién le dio permiso si está viendo que está mareado? ¿Quién autorizó que salga? Tiene que ser la empresa. O sea, digamos, el resultado de tener una empresa cascarón que solamente invita, afilia a diferentes unidades de transporte con su propio chofer y su propio cobrador, está cobrando sus frutos, que es en realidad todos los accidentes de tránsito que hay, porque a Orión, según lo que usted me cuenta, o a estas empresas cascarón, no les importa lo que ustedes hagan, lo que importa es que todos los días le paguen su cuota. Nada más. Así es. Nada más, eso es lo que me interesa. Por ejemplo, acá en Callao, ellos tratan de, o sea, engañan, como decían los trabajadores, dicen, nosotros vamos a pelear por ustedes, las papeletas por acá, las papeletas por allá. Yo les digo, señores empresarios, en la cuota, ¿cómo se llama?, que pagan diario, oblíguele acá a Carlos que deje 50 céntimos y ustedes contratan al abogado para que lo defienda de los abusos, porque el abuso comprobado se le puede denunciar penalmente a la autoridad. Y todo está comprobado los abusos. ¿Por qué no lo hacen? Porque no quieren chocar con el Consejo. ¿Verdad? ¿Y por qué no quieren chocar con el Consejo? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué el Consejo también les dio los 10 años? No sabemos. Uh-huh. Ahí creo que necesita una... Ahí está la cosa. Vamos a ver, tratar de encontrar la respuesta. Así es. La incógnita a esto, porque eso genera pues todo lo que está pasando en todo el Callao con el transporte. Yo quiero agradecerle a Clever Medina, secretario general del Sindicato de Choferes y Cobradores del Transporte Urbano de Lima y Callao, por esta visita, esperando tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias por estar con nosotros y sus palabras de despedida y su pedido a las autoridades. Muchas gracias, señor Tulio Chávez. Un llamado también a las autoridades del Consejo de Callao para que hagan cumplir la norma o la ordenanza 040. Porque precisamente por ese motivo es que el transporte está como está en este momento. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Nosotros nos vamos rápidamente a una brevísima pausa comercial. Tenemos también una comunicación con Emilio Calderón, gerente general de programas sociales de la Municipalidad Provincial del Callao, quien nos va a contar los pormenores de esta bolsa que vienen haciendo algunas autoridades conscientes y que desean pues que el BOIS no caiga de segunda división. Nos vamos a una brevísima pausa

Y más o menos en qué va a devenir esto, porque se tiene que juntar $75,000 nada menos para cancelar este pago a la agremiación. Te escuchamos. Sí, mira, Julio, hace unos días atrás, básicamente la semana pasada, se acercó acá un grupo de hinchas del Boys, liderado por Coco, de la Juventud Rosada, la cual mostraba su preocupación, dado que si hasta el día de hoy, perdón, hasta el día de ayer, el Sport Boys del Callao como institución no abonaba $76,000 a la agremiación, que significa el pago de dos planillas del año pasado a los jugadores, inmediatamente iba a ser castigado y por ende bajaba a su liga. En ese sentido, acudieron aquí a la municipalidad a pedir el apoyo de Juan Sotomayor, del alcalde. En ese sentido, desde un primer momento, quien te habla en estos momentos, así como el gerente municipal, los atendimos, conversamos con el alcalde, porque no se encontraba en ese momento aquí en la municipalidad, inmediatamente dispuso ponerse a la cabeza de esta cruzada. No como municipalidad, sino como un chalaco más, ¿no es cierto? La autoridad, un chalaco más, hincha del Boys. Esa cruzada ha sido básicamente de 3 días, en la cual Juan Sotomayor, a través de amistades, empresas y nosotros mismos como funcionarios de la municipalidad, quienes desde que hemos nacido y tenemos uso de razón somos hincha del Boys, acudimos a ese llamado y hemos también apoyado. Es así que el día de ayer, en una reunión donde ha estado el representante del Boys, de la institución, nuestro alcalde, don Juan Sotomayor, y los hinchas del BOI, se ha podido entregar 104,000 soles, que equivalen más o menos a 37,000 y pico de dólares, como un primer pago, dado que conocemos que hay otras instituciones del Callao que también van a hacer lo propio para completar estos 76,000 dólares, ¿no? Se ha hecho el pago directamente a la cuenta de la agremiación de futbolistas, que eso pues nos ha aliviado el día de ayer para que el Boys en la reunión de delegados pueda pues permanecer aún en la segunda y participar de la misma, ¿no? Este año. Es en realidad una grata información, Emilio, teniendo en cuenta que, y tú lo sabes muy bien, que el equipo del Sport Boys pues, a pesar de todos sus problemas, a pesar de algunos temas negativos, es y será siempre el equipo de todos los chalacos. Ojalá pues que este apoyo que falta venga rápidamente y que podamos ver al equipo rosado pues en las canchas nuevamente aspirando llegar a primera división. Bueno, sabemos también que el día de hoy es el cumpleaños del alcalde del Callao. Sí, efectivamente, Tulio, hoy es onomástico de nuestra primera autoridad, Chalaca, y aprovecho pues la sintonía de esta radio para enviarle un saludo y desearle los mejores parabienes y éxitos, y sobre todo mucha salud. Y en cuanto al Boys, Tulio, efectivamente, el Boys es prácticamente un patrimonio histórico de Callao, es un sentimiento. Y tú lo puedes notar con la cantidad de camisetas rosadas que puedes ver, no solamente aquí en lo que es el Callao, sino a nivel de toda la provincia, Ventanilla, Carmen de la Legua, La Punta, Bellavista, La Perla. Y por ende, nosotros quienes, no solamente como autoridad, sino como hinchas, no podemos dejar que el Boys vaya a la deriva, ¿no? Y nos hacemos presentes de una u otra manera para poder encaminar este barco a la misionera y que no solamente pues se pueda ir paliando el tema económico, que es el primer problema de la institución porteña, sino de ir viendo un buen cuadro para que el Boys no solamente participe en la segunda, sino lo acabas de manifestar tú, a pesar de sus problemas podamos lograr el objetivo que todo chalaco quiere, que es el Boys vuelva a la primera división, ¿no? Ese es el objetivo principal. Muchas gracias a Emilio Calderón por esta entrevista telefónica y por darnos más información pues acerca de estas gestiones para salvar al Boys y que pueda continuar en segunda división. Muchas gracias por esta conexión telefónica, Emilio, y será hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, Julio. Un abrazo y saludos a todos los radio oyentes nuevamente. Muy bien. Bueno, ya se enteraron pues, amigos, cómo va el tema de este equipo pues que mueve pasiones y que mueve a muchos chalacos sin pedir nada para apoyarlo. Bueno, pasando a otro tema, ya está aquí, ya está con nosotros el almirante en retiro, José Rizzi, más conocido como Pepe Rizzi, quien ya pues ha confirmado su precandidatura al sillón municipal del hermoso distrito de La Punta. Muy buenos días, señor José Rizzi, ¿cómo está? Buenos días, señor Chávez, un gusto estar con ustedes y estoy a sus órdenes. Bueno, ¿por qué quiere ser alcalde de La Punta, señor Rizzi? Cuéntenos. Bueno, yo creo que como todo alcalde que desea servir a su población, tenemos las mejores ideas en el sentido de mejorar La Punta, hacerla siempre mucho más atractiva. La Punta tradicionalmente es un distrito bellísimo. Claro. Y no solo es bello, sino que tiene costumbres muy gratas, muy agradables. Ahí se fomenta mucho el deporte, la buena vida, la calidad de ¿Cuántos vida. ¿Cuántos años viviendo en La Punta, señor José Rizzi? Son muchos, porque desde que nací vivo en La Punta. Un punteño nato. Soy un punteño nato, efectivamente. Y como le digo, todos queremos de La Punta ser una Suiza peruana. Creo que sin tener nieve, pero con una calidad de vida adecuada y bien ordenada. Uh-huh. Bueno, y no será porque, encuentra en la actual gestión municipal algunos errores, algunas cosas que de repente no gustan. ¿Qué piensa usted de esta actual gestión municipal? Bueno, yo creo que definitivamente ha tenido serias deficiencias. Yo, por ejemplo, he leído en el diario de ustedes, en Prensa Chalaca, hace unos días, leí una denuncia respecto al mirador que realmente ya tenía conocimiento, pero que como usted verá son actitudes y acciones poco edificantes, donde se entrega la administración de un local que es totalmente público a un grupo de damas, que por cierto puede ser muy loable, pero que no es la forma. Claro, ¿no? Y entre ese grupo de damas está su esposa. Y bueno, y su esposa es la que hace el convenio con el señor alcalde, lo cual me parece incorrecto, ¿no? Y más aún, lo que yo considero una inadecuada gestión es no rendir cuentas, porque bien puede ser loable lo que hacen, pero no hay rendición de cuentas. ¿Usted como vecino de La Punta, algún momento el alcalde o el comité de damas que se asoció en una, valga la redundancia, asociación denominada Manos Punteñas, y que firmaron el convenio con el alcalde, ¿ha rendido cuentas de lo que hacen en este mirador que es de todos los punteños? No, yo nunca he escuchado ningún comentario ni nada que diga a dónde se destinan estos fondos o las utilidades o lo que pueda haber, no lo sé. He leído por ahí que parece que lo dedican a unas becas, no sé para quiénes son las becas, si en qué colegios son los que estudian estos niños, si son de La Punta, si no son de La Punta. No conozco absolutamente nada porque nunca hemos recibido un informe que pueda orientarnos en lo que se destinan estos fondos que pueden ser obtenidos a través de este negocio. Uh-huh. Bueno, pero sin lugar a dudas, no solamente esto lo motivará a usted para querer ser alcalde de La Punta. ¿Qué otra parte de repente no tan positiva encuentra usted en esta gestión de Pío Salazar? Mire, un detalle último que está en boga en La Punta, que es el tema del skatepark, que es un tema deportivo, los chicos quieren hacer skatepark y sin embargo me manifiestan porque un grupo de ellos se acercó a mí y me dijeron, mire, tenemos un problema, quisiéramos ver cómo nos puede ayudar. Y yo con ellos acudí, el skatepark efectivamente está cerrado. No veo la razón, nunca se ha comunicado la causa o motivo de esta paralización, digamos, de este local deportivo. Y más aún, he ido a verlo y veo que está un poco deteriorado, no tiene mantenimiento, las barandas están completamente oxidadas. Tal vez por eso lo han cerrado. No creo, porque las barandas no afectan en nada, pero simplemente es como si usted estuviera parado en su muro y el muro no está pintado, pero el muro no se va a caer, ni tampoco se va, si estuviera picado a punto de romperse, bueno, diría hay que parar, ¿no? Claro. Y por último, no hay motivos entonces. Y por último, cerrado. Si hay que cambiarlo, se cambia, pues no, no simplemente se cierra. Usted no cierra su casa porque tuvo un problema, simplemente resuelve el problema, ¿no es verdad? Y ese es el problema que tienen estos jóvenes, a los cuales les doy toda la razón. Y realmente ellos quieren practicar el skatepark y no lo pueden hacer. Uh-huh. Bueno, estamos con José Rizzi, almirante en retiro, quien ya pues ha manifestado su deseo de postular al sillón municipal del distrito de La Punta, por el Partido Popular Cristiano, ¿verdad? Correcto. Bueno, señor José Rizzi, pero La Punta esa es mi opinión personal, el distrito más hermoso de todo el Callao. Tiene seguridad, hay ¿cuántos? El índice de robo será ¿cuánto? Mínimo. 1%. Mínimo. ¿No? Es mínimo, ¿no? Sí. Tiene una belleza incomparable. Yo una vez hablé con algunos vecinos muy antiguos de La Punta y le decía, oiga señor, usted no va a salir porque dicen que va a haber un tsunami. Y el vecino me dice, tengo 40, no sé cuántos años, me dijo, viviendo acá y toda la vida me dicen lo mismo y sigo vivo. Claro que sí. Mire, ¿Cómo es ese tema del tsunami? El caso del tsunami indudablemente va a ser consecuencia de un sismo de alta magnitud. ¿No? De alta magnitud, definitivamente. De lo contrario, no creo que pueda haber un tsunami. Y en estos casos ya yo por lo menos tengo preparado para salir de La Punta. Y todos los punteños creo tienen ya esa postura. Creo que muchos tenemos como primera acción es evacuar La Punta, salir. Para ello hay dos vías de evacuación. De acuerdo al plan aprobado por la Municipalidad de La Punta, por Defensa Civil e inclusive aprovechado por otros distritos, inclusive de Ica y Chincha, por ahí lo han aprovechado. Bueno. El tema es que la salida es por la avenida Macocapacuna y por la avenida Buenos Aires 2. Ajá. Son las dos salidas. Ya ustedes la tienen claro porque siempre hacen simulacros. Así y es. Conocen el tema. Y ¿no? La alternativa B, que es ocupar los edificios que tienen altura suficiente para capear cualquier ola. En ese caso, cuando uno no pudiera salir, ya el tiempo lo venció, o está bloqueado el Callao por cualquier motivo, entonces uno tiene la alternativa de subir a los edificios. Y hay una serie de edificios que ya están inclusive señalados. Ajá. Con el número de personas, todos están empadronados correctamente. Que en cualquier emergencia tienen que abrir sus puertas. Así es, y tenemos también el edificio más importante, que es el de la Escuela Naval, que tiene una capacidad de 3.000 personas, e indudablemente es un edificio con una resistencia garantizada, creo yo, porque como siempre he dicho, ese edificio navegará, pero no se parte ni se une. como que es de la Marina. Así es. Bueno, hace poco tuvimos también aquí a un regidor que había denunciado que algunos eventos que se realizan, por aquí, por Chucuito, de alguna acústica. Manera cerraban la posibilidad de un escape ante alguna desgracia de los punteños e incluso de las personas de Chucuito. Es correcto, eso lo ha denunciado el concejal Coco Palacios, quien ingresó al Consejo de La Punta por nuestro partido. Y la verdad que realmente es lamentable que un alcalde de la magnitud que tiene el Callao esté haciendo eventos del Paseo de la Salsa en un lugar que es realmente privilegiado para evacuar. Él no debería usar ese local, ni esa área. Él bloquea toda la calle Jorge Chávez de extremo a extremo de una manera irresponsable, bloqueándole la salida a todos los ciudadanos de Chucuito y La Punta, dejándole solamente libre una vía que es la Avenida Buenos Aires, la cual es insuficiente para una evacuación rápida y oportuna. Dios no quiera que nunca ocurra cuando haya un evento esto. Además de las gentes que ahí se juntan, van aproximadamente 6,000-8,000 personas más a este evento y lógicamente, dado el caso de un evento de un sismo fuerte, va a generar un pánico tremendo y no se va a poder pasar. ¿Por qué? Porque el estrado y el auditorio o lo que forman ahí para poder presentar a los salseros bloquea totalmente la pista. Uh-huh. Y eso es irresponsable en todo el extremo, en lo que yo puedo dar en la mejor forma posible, porque creo que otras palabras también se pueden utilizar pero no vienen al caso. Bueno, se ha anunciado un evento más, creo que va a ser el 16 de marzo. Sí, pues parece que no aprenden y quieren, están esperando que algo ocurra, no sé por qué, cuando tienen una cantidad de sitios enormes en el Callao para realizar esto sin ningún problema. Pueden hacerlo inclusive en el estadio. Pueden hacerlo en el estadio, pueden hacerlo en el mismo Real Felipe, si es que quieren internamente, ¿no? Es un espacio enorme. Entonces, no entiendo por qué siguen tentando la mala racha, por decir algo, cuando eso se puede evitar fácilmente, ¿no? Bueno, usted ha sido candidato en las elecciones pasadas. Es correcto. ¿Ha participado una vez? Primera vez que participaba, sí, en las elecciones del año 2010. Participé también como candidato a la punta y bueno, no tuve la oportunidad por razones que creo fueron en mi concepto generadas por los golondrinos. ¿Usted quedó en qué puesto? Segundo puesto. En segundo lugar. Sí. ¿Por cuántos votos? Aproximadamente 270, 280 votos, no sé exactamente. Por 270 votos golondrinos. Sí. Algo así. Sí. ¿Qué pasa con los votos golondrinos en la punta? Ustedes iniciaron una campaña con la finalidad de saber quién vive realmente en la punta. Es correcto. Ustedes, bueno, ya lo hicieron, pero ¿qué van a hacer con esa información? Mire, es lamentable decir esto, pero es la realidad. La punta tiene, según el censo del año 2007, 4.500 habitantes, de los cuales 830 son menores de edad. Bajo ese concepto, si en el padrón actualmente, o en ese momento, en el año 2010, habían 7.554 votantes en la punta, el 59% era gente de afuera. Es verdad que muchos expunteños, a los cuales respetamos y consideramos, tienen y mantienen su dirección de la punta porque vivieron en ella más de 20 años. Y con todo el derecho, tienen el derecho de seguir usufructuando y coadyuvando a la buena marcha de la punta. Los chucuitanos también hay un número importante que creo que también se sienten punteños, les gusta la punta y más bien creo que quieren anexarse a la punta, lo cual es muy bueno. Ojalá algún día pueda ser así. Entonces, bajo ese aspecto, hay más o menos 2.000 personas que no son, ni tienen, ni por qué estar votando en la punta. Pero ¿cuántas personas? Aproximadamente 2.000 personas. 2.000 personas. Sí. ¿Cuál es la población de votantes de la punta? Según el censo, no, sino según el jurado nacional de elecciones. No, el escalafón, hombre, ¿cómo se llama? ¿El padrón? El padrón electoral, perdón, no me salía la palabra. Según el padrón electoral, hay aproximadamente 7.500 personas. 7.500 electores. Electores. Ajá. ¿Y cuántos votaron en las elecciones pasadas? Esa es una buena pregunta, creo que fueron alrededor de 6.000 y pico, más o menos. O sea que no votaron todos. No, no votaron todos. Pero en estos 7.500, según el padrón electoral, ¿también están los golondrinos? Claro, ahí están los golondrinos. Y muchos de los que no votaron, aún les puedo asegurar que muchos de ellos son de la punta. Lo que pasa es que pasan los 70 años de edad y muchos de ellos no les gusta esperar en la cola mucho tiempo. Y muchos se retiraron de las colas para no votar. ¿Por qué? Porque era muy larga, pasaba el tiempo, había demora, no abrían las mesas. Y lógicamente el que no tiene la obligación pierde el entusiasmo cuando las cosas se le complican. Eso también puede generar un ausentismo en el tema de los votantes. Pero lo que sí le puedo asegurar es que mucha gente vino organizadamente en microbuses a votar. ¿Y eso está plasmado en un CD que una vecina punteña filmó y se ve claramente que fue presentado como una prueba ante el Jurado Nacional de Elecciones cuando yo hice un reclamo de que las elecciones no habían sido todo lo claras y honestas, ¿no?, que debieron ser. ¿Usted tuvo alguna respuesta de esta digamos, sí, denuncia? Tuve una respuesta que dijo simplemente extemporáneo. Extemporáneo. Esa fue toda la respuesta. Dígame, lo que usted quiere decir que en las elecciones pasadas venían vehículos, ¿qué tipo de vehículos? Micros. ¿Micros llenos de gente? Llenos de gente. Claro, ¿Para qué venían los micros llenos de gente? A votar. Pues. A votar. Esos eran los votos golondrinos. Por supuesto. Uh-huh. Y no solo los que vienen en micro, también otros que vienen a pie. Claro, yo estaba parado en una esquina y me pregunta una chica que viene a votar, señor, ¿dónde queda el colegio Lincoln? Si una persona que vive en la punta no conoce dónde queda el colegio, no ha tenido infancia. Por favor, no sabe dónde está, ¿no? Olvídese. Bueno, y digamos, ustedes identificaron a quienes de alguna manera favorecía esta comitiva que venía en buses y en otros vehículos a votar. Mira, yo no sé, pero tiene que haber sido aquellos que los implantaron en la punta, ¿no? Definitivamente no lo favoreció usted. Definitivamente no, porque yo no... Y ni al que quedó en tercer lugar. No implantaba a nadie. De repente al tercer lugar o al cuarto, no lo sé, pero definitivamente hubo una votación generosamente alta que no correspondía, ¿no? Bueno, pero lo más triste y lo más peligroso y lo más alarmante es que eso se va a volver a repetir en estas próximas elecciones de octubre. Ojalá que no. Estamos trabajando para lograr, hemos tenido mucho apoyo de la RENIEC, del señor Piero Corbeto, que él es jefe de procesos electorales. Están actualmente en la RENIEC haciendo un proceso que se llama el georreferenciado. Eso va a permitir que la gente pueda tener un acceso más pronto y más cercano al centro de votación, con lo cual yo creo que ya los micros están de más. No sería necesario que se mueva ningún micro, por lo menos en la punta. Bueno, y digamos, el voto golondrino es fácil, ¿verdad? El voto golondrino es aquel de que un ciudadano que no vive en la punta, por diversos medios, adquiere la dirección de un vecino punteño en su DNI. En forma fraudulenta, es sembrado. Porque el que vivió tiene todo el derecho, como digo yo. El que nunca vivió y se siembra, ese es el golondrino. Por ejemplo, yo me encuentro un recibo de agua de la punta o de luz y voy y me escribo con ese recibo y me otorgan en mi DNI esa dirección en la cual yo ni siquiera he vivido nunca. Ese es el voto golondrino. Así es. Por consiguiente, yo puedo ir a votar al Colegio Lincoln y por el seguramente el mejor postor o el que está sembrando estos votos golondrinos, ¿no? Sí, el que lo atrajo. Eso. Ustedes hicieron un buen trabajo de este tema. Y hasta donde yo supe, incluso habían muchos personajes que eran votos golondrinos. Por ejemplo, el director de un medio conocido en el Callao. Efectivamente, el director del diario Callao tenía una dirección en la punta en la cual nunca había vivido. O sea que también era un director golondrino. Totalmente golondrino, pero ya dejó de ser golondrino. Ya salió del padrón. Una cosa curiosa, ¿no? En el padrón del año 2010 habían 7.554 personas. Al año 2013, en agosto, habían salido 1.100. Sin embargo, han reingresado 920. Eso es lo que hay que evaluar nuevamente. Ajá, ustedes han detectado 920 golondrinos. No sé si serán todos golondrinos, pero sí debe haber algún buen número. Deben ser gallinazos ya. Ya, eso. pelícanos. Bueno, estamos con el señor José Rizzi, candidato o precandidato pues al señor municipal del distrito de La Punta. Bueno, ¿ustedes han tenido alguna reunión como vecinos punteños con el alcalde actual, Pío Salazar? Por supuesto, yo particularmente como miembro del... Porque aparte son vecinos, ¿verdad? Sí, somos vecinos y amigos también. No quiere decir que eso me impida hacer algunas críticas a mi amigo Pío, porque la verdad que las merece. Yo muchas veces he criticado en estos medios la falta de transparencia que hay en la gestión y siempre he dicho, siempre estará a tiempo. ¿Qué significa falta de transparencia? No hay comunicación. Mire, nosotros hemos venido participando en el presupuesto participativo. Se aprobaron, por decirle, en el año 2012, en octubre, 7 obras, ¿no? No menciono la octava porque para mí en La Punta no hay ninguna necesidad de tener un teatro, para nada. La Punta tiene teatros y se pueden usar. Y de las 7 obras ha pasado todo el año 2013 y solamente se ha logrado una, que es unas computadoras para el nido del nido municipal. Dicho sea de paso, es un nido excelente, muy bien llevado. Y las otras 6 no se ha hecho nada. En consecuencia, ¿y el dinero recursos, estaba destinado ya para eso? Supongo yo que ese dinero se ha destinado a una obra no contemplada en el presupuesto participativo, que es la remodelación del Coliseo de la Punta. Yo no digo que la obra no sea necesaria. Bueno, ojo, pero si se hace un acuerdo... Pero, ¿para qué participamos? Claro. ¿Y para qué pedimos obras que creemos son prioritarias? Y para eso es el tema, y es priorizar los recursos. El presupuesto participativo justamente es para... Claro, ¿no? Cuando se hace una obra que no está contemplada, y más aún, ¿a qué llamo yo que no hay transparencia? Cuando uno no informa a la población y decirle, señores, aprobamos esto... Pero no se puede hacer por A, B o C razones, y vamos a hacer esta y luego vamos a completar estas en el momento oportuno, o no sé si serán guardadas para un año de campaña, probablemente, y ojalá que las haga. El año de campaña me tiene sin cuidado, lo que me interesa es que la punta coopere, ¿no?, avance, desarrolle y logre lo que yo siempre llamo el famoso desarrollo humano, que es una cosa importantísima que tenemos que desarrollar en una forma más ordenada, más más gerenciada, ¿no? Uh-huh. Está muy deficiente. De llegar al municipio de La Punta, José Risi, ¿gobernaría de diferente manera? Yo pienso que sí. Tendría otra tónica ¿Cuál es el problema más importante que piensa usted que tiene La Punta y en el cual usted se abocaría? Comunicación con la población, desarrollo humano, vuelvo a repetir, darle más oportunidades a los jóvenes. El deporte está muy venido a menos, no ha sido desarrollado adecuadamente, se han perdido muchos eventos y La Punta no tiene representativos a nivel nacional o internacional. Como si tenía antes, ¿no? Tenemos un remero que es magnífico, pero es producto más de un club que de un evento de apoyo. De la municipalidad debe apoyar a las entidades deportivas, debe brindarles apoyo. No es que la municipalidad se considere el yo todo, no. La municipalidad no tiene por qué tener equipos, no tiene por qué tener esas cosas. Tiene que dar los medios para que esto funcione, tanto a lo que son academias municipales como a los clubes también. Los clubes tienen deportistas valiosísimos, sobre todo los que son mirando al mar. ¿Por qué? Porque nosotros somos un distrito punteño de mar. Ahí debemos desarrollar el remo, debemos desarrollar la vela, debemos desarrollar el kayak, una serie de deportes de mar que no se ven. El remo ha estado muerto prácticamente 7 años, 8 años, cuando no debe ser así. ¿Quiénes competían en las regatas? Un solo club ponía sus 4 botes, entre ellos competían. De vez en cuando entraba uno que otro club con un esfuerzo enorme porque no tenían apoyo. Eso es apoyar el deporte. Eso tenemos que lograr. Y otra cosa importantísima para mí es hacer de La Punta un lugar, como les digo, una Suiza. Yo tengo ese interés. ¿Cómo así? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles serían las características? Una ciudad muy limpia, muy ordenada, con un tránsito bien llevado, evitar ruidos, evitar molestias. Hay cosas que se pueden manejar adecuadamente, orientando a los jóvenes, compartiendo con ellos. ¿El verano para ustedes es una temporada agradable o es una temporada desagradable? Muchas veces. Nos han informado muchos punteños que el verano para algunos de ellos es un infierno, porque a veces hacen fiestas, porque llega gente cualquier cantidad de otros sitios con diferentes costumbres, dejan todo sucio. ¿Cómo es el verano en La Punta? Es muy incómodo a veces, pero yo creo que la gente tiene derecho a gozar de un baño de playa, a un día de playa. Lo que pasa es que las cosas tienen que hacerse ordenadamente, y en ese sentido yo sé que se está haciendo un esfuerzo, hay que reconocerlo. Se está orientando a la gente, evitar que entren con comidas, y si van con comidas van a una playa que está en la entrada, y ordenar las cosas. Eso se puede. No, tampoco no se puede aceptar un número indiscriminado de personas, porque simplemente es poner en peligro toda la punta. Hay un aforo, una capacidad. Tiene que haber un aforo, Defensa Civil tiene que participar, y tenemos que manejar eso de una manera adecuada. Yo no creo que sea difícil educar a la gente a que no deje basura en las playas, ponerle los medios para que tengan tachos donde depositarla, y contemplando y poniendo personas que orienten a las personas adecuadamente, en una forma generosa, en una forma simpática, yo estoy seguro que la gente lo va a aceptar, y cuando vayan a La Punta van a sentirse que están en su casa y van a mantenerla limpia y no dejar basura, y no dejar comida, y no dejar bolsas, que es una de las costumbres que la gente no sabe manejar adecuadamente. Uh-huh. Bueno, yo quiero agradecerle pues al señor José Rizzi, almirante en retiro y candidato, pues prácticamente ya candidato, porque ¿va a ganar estas elecciones o no? De todas maneras, espero que sí. Le estoy pidiendo a Dios que nos ayude mucho. La verdad, y a los votos sí. Golondrinos, ¿qué le va a decir? Yo le diría que tenga la entereza moral de no dejarse comprar. La dignidad del ser humano es algo valiosísimo. Uno no se puede comprar y no se puede, mejor dicho, vender. Y menos los que compran son también tan culpables como los que se venden. Yo les digo que tengan dignidad, que no se presten a mantener un grupo político que en mi concepto ya debería dejar el Callao hace mucho tiempo, porque está dejando un sinsabor muy desagradable, y la verdad que ya debe haber cambios. El Callao necesita un cambio, no solo en la punta, sino en todo el Callao, y cuando hablo del Callao, hablo de Chimpún Callao. Y ese nombre, yo particularmente, hace mucho tiempo que no lo pronuncio, lo acabo de decir, pero no lo pronuncio porque me parece que está deteriorado, está mancillado. Eso no se debe permitir, eso hay que rescatarlo. Nunca se debió dar ese nombre, que es un nombre glorioso para los chalacos, a una entidad política. Ahí hubo un error que desgraciadamente no se corrigió oportunamente, pero creo que estamos a tiempo. Uh-huh. Bien, muchas gracias. Ha sido pues José Rizzi, precandidato al sillón municipal en el hermoso distrito de La Punta. Bueno, amigos, nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con lo último del programa. ¿Usted sabe cuánto cuestan los útiles escolares? ¿Cuánto se va a gastar por una lista escolar? Bueno, cuando regresemos estaremos con el secretario general de la Asociación de Comerciantes Empresariales y Feriales de Lima y Callao. ¿Tienes una denuncia o algo que contarnos? Escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y el Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. salsera. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Bien, bien, amigos, ya estamos de vuelta en la parte final de tu programa. Esperando que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Estamos ya con nuestros amigos de la Asociación de Comerciantes Empresariales Feriales de Lima y Callao, ACEFER. Estamos con su presidente, Alfredo Gutiérrez Damas, a quien les damos los buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. Pégase un poquito, amigo. Así, al micro, ya. Sí, amigo, muy buenos días. Así es el Callao, ¿no? Sí, sí. Bueno, ustedes están en el Callao con una gran feria. ¿Una, dos, tres, cuántas ferias hay en el Callao? No, en realidad nosotros estamos con una feria, ¿ya?, acá en el Lóbulo del Callao. ¿Dónde, dónde está el Lóbulo Casanave, en la cuadra 5. ¿En la Plaza Casanave? La Plaza Casanave, ¿ya?, cuadra 5 de la Avenida San Espeña. Cuadra 5 de la Avenida San Espeña, bueno, así todos es. Conocemos la Plaza Casanave. Así es. Y bueno, allí solamente están ahí. ¿Tienen conocimiento de otras ferias? Sí, también creo, hay ferias también, creo en Juan Pablo, creo que en Tomás Valle también hay otra feria que están organizando otras asociaciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y cuál es el propósito de las ferias? Todos pensamos que si voy a una feria el costo debe ser menor, ¿es así? Uh-huh. Claro, así es. En primer lugar, que quisiera agradecer, ¿no?, el apoyo del alcalde, nuestro alcalde Juan Sotomayor, ¿no?, por darnos, permitirnos apoyarnos esta vez para nosotros participar como una feria y llevar los productos más baratos hacia el pueblo chalaco, ¿no?, que un día vemos que hay productos caros, hay cosas caras, hay listas caras, ¿no? Sí, pues porque los colegios piden una cantidad increíble de cosas a los niños, sobre todo las listas, digamos, de nivel inicial, me parece que son bastante onerosas, bastante, bastante caras. Y bueno, le piden pues hasta cuchillas, les piden un millar de hojas, otros dos millares, hojas de colores, en fin, una gran cantidad de artículos escolares que ustedes venden. Ustedes, ¿qué productos tienen en sus ferias? ¿Con qué empresas trabajan? ¿Cómo me garantizan que hay bajos precios? Bueno, la garantización más está es que se acerquen y vean la calidad que vendemos. Pero ustedes, y vean el precio que vendemos, ¿no? Pero ustedes van y compran en el mercado, digamos, en el mercado central, o ustedes hacen, digamos, un convenio con algunas empresas que les venden al por mayor para de esta manera abaratar costos. No, tenemos una empresa que coordinamos con ella, la empresa Tailoy, que nos brinda precio cómodo, ¿no?, para nosotros llevar al pueblo. Hoy vemos la necesidad de tanto en la población chalaca que necesita, ¿no?, precios baratos, cómodos, y eso es lo que hacemos nosotros como empresario que somos, ¿no?, directamente. Sí. Uh-huh. Bueno, estamos también con otro de los integrantes de esta importante asociación de comerciantes, ACEFER. A ver, por favor, le pase el micro para... Ahí está el micro. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, señor. Definitivamente vamos a encontrar precios cómodos aquí en Casanave. Lógicamente, eso es lo que se quiere, ¿no? Porque justamente lo que hemos conversado con nuestro alcalde es justamente ofrecer a nuestra población chalaca los mejores productos al mejor precio. Y en ese sentido, pues, hacemos pues convenios, tratativas con las empresas directamente, las empresas grandes, claro, como Tailo, para poder bajar los precios. Empresas, y los precios pues lleguen directamente a donde el consumidor chalaco a un precio bastante bueno, módico. Ustedes venden todo para surtir a una mamá, ama de casa, de la lista escolar. Sí, justamente. ¿Mm? Aparte de eso, ¿venden algunas otras cosas más? Por ejemplo, uniformes, de repente, mochilas. Bueno, sí, vendemos mochilas, loncheras. Lo que no he podido coordinar bien es con un señor que vende ropa, ya, o sea, uniformes, porque hay un lugar donde, especialmente en la parte al frente donde venden uniformes. Nosotros, nuestra especialidad es lo que es útiles escolares. Útiles escolares, básicamente eso, ¿no? Es lo que es, lo o que, sea, todo sí. lo que es surtir las listas de útiles escolares. También ha venido otra persona quien nos va a hablar un poquito más de los útiles. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Juan Carlos Pineda Sarabia. Ya, tú eres, tienes un stand ahí en la, en esta feria. Sí, así es. ¿Cuántos comerciantes están instalados en esta feria en la Plaza Casanare? Somos mayormente 20 personas. 20. 20 personas. Ajá. Y dime, ¿cuánto crees, cuánto más o menos calculas que cuesta una lista de un colegio nacional y un colegio particular? Porque son diferentes, ¿verdad? Los que claro. Mayormente en precio barato, hay varios precios, por ejemplo hay cuadernos que es más caro, pero ahora también hay unos cuadernos que es baratísimo. ¿Cuánto cuesta el cuaderno más caro, por ejemplo? ¿Qué marca es? No, el más caro es el Stanford, pero ahorita, como le digo, al precio de todo nosotros lo vendemos a 4 soles el Stanford. 4 soles. 4 soles, 3.50 el Alpa y el Justo 2 soles y tenemos los cuadernos más baratos, un solo 80. ¿Estamos hablando de los cuadernos normales o esos cuadernos baratos? Claro, los normales, A4. A4. A4. O sea, como este. Claro, el producto, o sea, más barato. Formato A4 en Stanford me dice que está a 4 soles. 4 soles, 3.50 y Justo 2 soles, Loro 3 soles y tenemos el más barato que es un solo 80, el precio más cómodo. ¿Qué marca es? Cuaderno. Marca Arcoiris. Arcoiris. Que sus hojas son bien blanquitas y son. Y un sol 50. Puede ser, hasta un sol hasta 70. Un sol 70, más o menos. Ajá, ya. Bájate un poco, pues, hermano, porque estás muy caro. No, sí, no se preocupe. Si no, no voy a ir. Acá tengo mi lista, claro. Mira, tengo. Acá tengo precio mi lista. Baratísimo, tengo que ir a comprar. Precio baratísimo y de reconocidas marcas, ¿ah? Muy bien, marcas, amigos, ¿sí? Entonces nos estamos enterando de los precios de todo. El cuaderno más caro es el Stanford. Así sea rayado y cuadriculado al mismo precio, ¿no? Claro. Y precio, y también precios de inicial, que son, no, igualito, mismo precio todo. Ya. Bueno, los precios iniciales, que son 1x1, 2x2, que son cuadernos para iniciales, ¿no? Claro. ¿Cuánto está eso? Igual, 4 soles, cualquiera, en Stanford. Ya. En cualquiera las líneas hay, en cualquiera. Por ejemplo, hasta el sol 80 tengo todas las líneas. Claro. Toditita. ¿Y los chiquitos, los de medio a 4? Ah, está un sol está el cuaderno. De también tienes marcas. También hay Justo, Loro, un sol de 50 hojas. Uh-huh. Dime, y también lo que siempre viene en las listas es medio millar de hojas bond. Claro. ¿Cuánto cuesta? El medio millar está a 11 soles, un precio muy cómodo, mamá. El medio, 500 hojas. 500 hojas, 11 soles. ¿Qué marca? Es el, ¿cómo le marca? ¿Marca Chancho? No. El Atlas también tenemos. Atlas, ¿cuánto cuesta el Atlas? En 80 hojas, de los 80 gramos está a 13 soles. 80 gramos, claro. ¿El medio millar? El medio millar. O sea que 26 el millar. Uh-huh. Pero si llevamos por cantidad dos listas, yo tengo 5 hijos. ¿5 listas tengo? Para eso hay sus regalitos, que también hay sus regalitos. Ah, ya. ¿Qué regalo? No. Etiqueta para forrar los cuadernos. No, hay premios, hay sorteos. Hay sorteos en la feria. Claro, es un ticket para hacer un sorteo también. ¿Qué cosa están rifando con esos tickets? ¿Un cuaderno? No, un kit de electrodomésticos. ¿Ah, sí? Claro. Ajá, ¿y eso quién lo pone? ¿Ustedes mismos? Claro, cada uno una especie de marketing. Claro, hace su marketing para hacer el... ¿Cuándo se inició esta feria? Tenemos esta feria hace 3 años. Esta campaña, 15. ¿Cuándo la iniciaron? El 15 de febrero. ¿Cuándo termina? El 15 de abril. Y bueno, ¿algún otro producto escolar que sea, digamos, bastante consumido, que de todas maneras viene en la lista? ¿Cuál es? Ustedes que tienen experiencia. Claro, ahorita tenemos, como le digo, todo lo que son, ¿no? El Faber, Artesco. Lapicero, lápiz, goma. Goma, todo. Sin hasta testos. Una agujita de también todo, bien, agujas, todo, un punta de roma, todo ahí. Claro, loncheras. De todo, no hay. ¿Cuánto cuesta una lonchera la más barata? Estará pues 10 soles a 8 soles. 10 soles, una ¿de qué material es? Micro. De papel, no sé. No, pues de papel no vale. Ya. ¿Y la más cara, la lonchera más cara? Es el precio cómodo. Ahí, una mochila, por ejemplo, ¿venden mochilas? Sí, vende mochila. ¿Una mochila más o menos cuánto estará un promedio? Por lo menos, una buena mochila, que le dure. 25 soles. 25 soles, por lo menos. 25 soles aproximadamente. Sí, buena mochila aproximadamente. Bueno, en una lista para un niño de inicial, ¿cuánto me puedo gastar? Ahí en la feria de la Plaza Casanare. Si voy con mi lista de un colegio del Estado, de nivel inicial. ¿Cuánto me gasto? Un promedio de tarapes 180, 180 soles. 180 soles cuesta... Toda la lista. Pues, toda la lista. Uh-huh. Ya. Y digamos, si el niño estudia ya en secundaria... Ya, los precios son ya. Y en secundaria no llevo mucho producto, solo cuadernos. Básicamente lapicero, cuadernos, lapicero. Cuadernos y lapicero, todo en lo cambio, que es secundaria. En inicial le sacan amor. Claro, es que necesitan para prácticas, de todo, corrospun, todo ahí. Corrospun, todas esas cosas. Todo, trabajo manual, toitito. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y las amas de casa ya están visitando la feria? Claro, sí, ya está lleno. Tenemos el horario de las 8 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. No hay hasta las 10, 11 de la noche. Claro. Lo que una librería no está abierta, pero la librería estamos abriendo más que hasta las 8 de la noche, 1, 8 y media. Claro. Nosotros estamos hasta las 11 de la noche. Uh-huh. Muy bien, muy bien. ¿Y alguna oferta que tengan? ¿Algún descuento? Me dice que están haciendo un sorteo de artefactos electrodomésticos. Claro, eso es todos los años. ¿Entre quienes compran o tienen que comprar un monto determinado? No. O sea, compras tus productos en un stand, por ejemplo, en el stand donde estoy yo. Entonces le damos su ticket y ven prácticamente un sorteo, aparte de los regalitos. ¿Y cuándo es el sorteo? Es a fin de mes de marzo. Ya. ¿Y en qué stand estás ubicado tú? Yo estoy en el stand... Cuando la gente vaya, ¿por quién tiene que preguntar? Ahí está, por la librería Pinillos. ¿Pinillos? Ajá, librería Pinillos. Librería Pinillos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, yo quiero agradecerles por haber venido aquí. Así que ya sabes... ¿En qué otros distritos están ustedes? No, nosotros estamos ubicados en la Plaza Casanare, ¿no? ¿Siempre están ahí? ¿Todos los años, perdón? ¿Todos los años? Sí, todos los años. ¿Ustedes son chalacos? ¿Tú eres chalaco? Claro, chalaco. Porque tienes pinta de chalaco. ¿Qué es eso? No. Muy bien, muy bien. ¿Y dónde vives tú? Yo dijeron Cochrane, ahí por el Cochrane, mercado central, nomás, a una cuadrita de la también feria. También tienes, y cuando ya no están en la feria, tienes una librería. Claro, ahí tengo una librería, prácticamente no una librería en mitad. Todo el año trabajan en este tema de productos. Bueno, pues ya están entonces notificados nuestros amigos oyentes y nuestras amigas oyentes. Esta feria ha comenzado el 15 y termina el 15 o el 15 de abril. Pueden estar de las 8 de la mañana hasta 10, 11 de la noche. Y pueden llevar pues todas sus listas porque serán atendidas por la librería Pinillos y bueno, todos los que se encuentran ahí, ¿no? Que nos encontramos ahí en la librería. En esta feria. ¿Tú también tienes tu stand? Claro. ¿En qué stand se dirige la gente? Estamos en el stand 18 y 19. 18 y 19. Así es. También tú tienes tu stand. ¿Qué stand es? El 22. Muy bien. Bueno, muchas gracias y simplemente su palabra de despedida y la invitación de parte de ustedes al público para que pueda asistir a esta feria. Bien, bien, en primer lugar agradecemos a esta radio, ¿no?, que nos permite hoy ya hacer pronunciar nuestra feria, ¿no?, microempresarial, y invitar a todo pueblo chalaco, como chalaco que somos nosotros, a participar en esta gran feria, al alcance de bolsillo de todo pueblo chalaco. Todo uh-huh. Barato, trabaja y deja trabajar nuestro alcalde. Estamos todos juntos para servir. Bien, bien, tus palabras finales, rápidamente. Sí, muchas gracias. Lo esperamos, ¿eh? No se olviden, el estampido. Ya voy ahí con mis 5 listas, ¿eh? Así que en media hora tú por ahí. Sus palabras finales también del otro amigo. Bueno, agradeciendo la oportunidad que nos brinda esta radio tan especial acá en todo el Callao. Creo que es la oportunidad para que todo el pueblo chalaco venga a estas bellas escuelas de la Plaza Casanare para que en vivo y en directo vea que hay buenos precios y buenos productos. Muchas gracias. Muy bien, amigos. Okay, ya lo saben, entonces, en la feria escolar de la Plaza Casanare. Y bueno... esperamos en los próximos días seguir anunciando las diferentes ferias que hay en los diferentes distritos del Callao para que ustedes puedan tener los precios exactos y puedan ahorrarse unos soles. ¿Ah? Nos vamos antes de irnos a la pausa comercial y terminar ya nuestro programa. Quiero comentarles que no se olviden que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y también quiero comentarles que... un día como hoy nació pues Gabriel García Márquez, ¿verdad? Un 6 de marzo de 1928 nace pues este ganador del Premio Nobel de Literatura, ¿verdad? Lo ganó en el año 1982 Gabriel García Márquez. Bien, amigos, nuestro programa se terminó. Queremos agradecerles por su sintonía. El día de mañana estaremos retornando luego